Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, este programa que os trae las más maravillosas músicas del planeta, músicas de raíz e inspiración popular, hechas y cocidas en el momento, preparadas al instante, o también recuperando grabaciones y recetas antiguas o de hace algunas décadas, como por ejemplo la música que ha abierto esta edición. Viene de un grupo llamado Ebuka Ebuka, formado por artistas de origen congoleño en Bélgica. Una pieza Posonayo Egilite, que forma parte de este nuevo recopilatorio, segunda entrega de Les Belgiquains, algo así como los belgicanos. Podríamos traducir libremente nombre con el que se conocía a estas personas de origen congoleño en Bélgica. El disco tiene un subtítulo, Na Tango Ya Covadia, en los tiempos de Covadia. Grabaciones entre 1964 y 1970 para el sello Covadia, sello belga especializado en editar a esos músicos de origen congoleño que estaban a la sazón en Bélgica, poco después de la independencia del país, que normalmente eran jóvenes que habían ido allí a estudiar. El caso es que entre esos muchachos la mecha musical se prendió en numerosas ocasiones y eso dio lugar a diversos grupos que el sello, fundado por un personaje de origen griego, Nikiforos Kavadias, al que puso por nombre Covadia, alterando un poco su apellido, fue grabando. Bien, esto es Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, que va a continuar en clave africana, pero en una tesitura bien distinta. Primero porque es una grabación, esta sí, realizada en nuestros tiempos, recién editada, y en la cual se aunan las raíces, en este caso desde Ghana, en África Occidental, de esta artista, la Missy, con diversos arreglos, efectos, sonoridades que conectan con otros estilos, como vais a comprobar. Escuchamos la pieza A Gol, forma parte de su disco Let Us Clap, Demos Palmas, de la Missy. Tune echo koyala katone pan sota. Tune echo koyala tone ner sota. Sangala paya. Takira eni nanano. Sangala paya. Takira eni. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tu connais un fond, grab your pal and stab your pal and stab your pal and Tun ene koko yala katone pan sota Tun ene koko yala katone nere sota Sangala paya takira emi nanano Sangala paya takira eni Escuchábamos a esta artista, la Missy, quien nos presentaba su disco Let Us Clap. Vamos a dar palmas, demos palmas. Un título que tiene su explicación en la tradición de cantos, específicamente de mujeres, acompañados con diversos patrones rítmicos a las palmas. Y vamos a seguir ahora con otro disco recién llegado a nuestra redacción y con conexión africana también en esta pieza, aunque la grabación más bien se dedica a explorar lo que es ya una larga trayectoria dentro del musette, este estilo tan francés, tan parisino, tan ligado a la chanson, tan ligado a la sonoridad del acordeón. Aunque en esta pieza no vamos a oír acordeones, no vamos a oír chanson, no vamos a oír cantar, pero sí se trata de una canción bien famosa, Mbube, que en lengua Zulu del África del Sur quiere decir león. Es una pieza que ha recibido innumerables versiones y que ha aparecido con otros títulos como Wimowe o The Lion Sleeps Tonight, El León Duerme Esta Noche, siendo conocidísima internacionalmente, aunque lamentablemente su intérprete original, Solomon Linda, que allá por 1939 la publicó con su grupo The Evening Birds, parece ser que mal vendió los derechos de esta canción, que fueron a parar a otras manos. En todo caso, la composición ha ido a parar, en este caso, a este grupo Dominique Gravic et les Primitifs du Futur. Dominique Gravic y los Primitivos del Futuro, que celebran nada menos que 40 años de andadura con este disco, Les Crimes du Musette, Los Crímenes del Musette. Bien, pues en este disco nos encontramos con esta pieza, como digo, Mbube, interpretada al ukelele y la gaita cabaret. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Continuamos en Mundofonías después de ese puente entre París y Sudáfrica que tendían Dominique Ravik et le Primitif du Futur. Hemos cruzado el Canal de la Mancha para dirigirnos a Inglaterra escuchando a este artista, intérprete de flauta dulce, un instrumento que la verdad es que no oímos mucho en la música folk. Normalmente se suelen utilizar las flautas traveseras o las flautas de la tradición irlandesa u otras, pero no mucho la flauta dulce, que es lo que sopla Finn Collinson, quien nos presenta este disco Byway en compañía de la guitarra de Archie Churchill Moss y las percusiones de Evan Carson. Hemos escuchado la pieza Bignoller Hill. Y continuamos con otra artista inglesa, en este caso violinista, también cantora e intérprete de armonio, Georgia Shackleton. También estas últimas semanas ella publicaba un disco con el título de From the Floorboards. Desde las tarimas, desde los entablados podíamos traducir, del cual extraemos esta pieza, compuesta de dos partes, Los Recogedores de Ostras, Oyster Catchers y Down to the Rock Pool. Bajando hacia la piscina de las rocas, hacia la poza, podríamos decir, a darnos un bañito con la música de Georgia Shackleton. Era la violinista Georgia Shackleton con su disco From the Floor Bands desde Inglaterra, que da paso a otro violinista y multiinstrumentista noruego, en este caso Hans Kjørstad, quien presenta un disco titulado Dologjell, su tercer trabajo, en el cual se basa en los estilos de artistas tradicionales de diversos valles y regiones del sur de Noruega, que destacan por su variedad también, dado que, bueno, pues son territorios muy aislados, escarpados, a veces con no mucha comunicación, lo cual ha dado lugar a que, como digo, estilos particulares se hayan desarrollado, muchas veces de la mano de un solo artista, de un artista en particular, un artista popular, me refiero, en cada uno de esos valles o regiones. Bien, pues esa forma original y tan llamativa y tan auténtica de tocar en esos diversos estilos es lo que quiere mostrarnos Hans Kjørstad, y la verdad es que el disco refleja muy bien esa sonoridad que a lo mejor muchas veces no es la que te estabas esperando, la habitual, cuando uno dice, bueno, pues vamos a escuchar música folk, tocar al violín. Lo vamos a comprobar escuchando esta pieza, Leichenhass Jakob, en un disco en el que Hans Kjørstad se hace acompañar de un buen número de violinistas también de su tierra noruega, entre ellas Astrid Garmo, que es la que lleva el violín cantante, podríamos decir, en esta interpretación. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. sigues en Mundofonías, sigues también escuchando, o has seguido hasta hace muy poquito, la música de este artista noruego Hans Kjørstad, del disco que hoy os estamos presentando, Dolokiel, y del cual hemos querido extraer dos piezas que, como veis, son bien diferentes, porque si la primera nos mostraba esos estilos de toque de violín populares, en esta otra escuchábamos esa magnífica interpretación en el arpa de boca, tañida por Kenneth Lien, en una pieza en la cual también estaba quien firma el disco, Hans Kjørstad, en este caso con el violín octavado, es decir, un violín que suena una octava más abajo del violín habitual, y el armonio, la pieza titulada Faremoslot, y que demuestra que con un instrumento tan humilde como un arpa de boca, pues se pueden hacer melodías que hagan saltar y bailar a la gente. Continuamos ahora con un viejo amigo del programa, el flautista bretón Jean-Luc Thomas, quien no hace mucho, si recordáis, nos presentaba su último disco en solitario, Souffleur du Rêve, Soplador de Sueños, y que ya tiene preparado un nuevo trabajo, en este caso en formato de cuarteto, Jean-Luc Thomas Quartet. Es un disco que se publicará el próximo 8 de mayo, es el 11º disco de este estupendo artista, y llevará por título Sillón, del cual ya vamos escuchando alguna pieza, como esta que lleva por título Lea 2. Thank you. La música de Jean-Luc Thomas, flautista bretón, nos presenta con su Jean-Luc Thomas Quartet este disco Sillón, que como digo verá la luz en los primeros días del mes de mayo. Un disco en el que no faltan las referencias a la música de su tierra bretona, de territorios circundantes y también de otros que han despertado sus pasiones musicales como la África Occidental, la India o Brasil. Vamos ahora con un curioso disco que reúne artistas del sur, más al sur de Europa, y del norte, más al norte de Europa. Por un lado, de la región de Campania, en Italia, en el sur del país, y por otro lado, de las tierras de los Samis, en el norte de los países nórdicos, con la colaboración entre el grupo Brigan y el cantor Torgeir Vasvik. Ellos nos presentan un disco titulado Voci di mare e di vento, Voces de mar y de viento, dedicado a la memoria de las comunidades habitantes en territorios marítimos extremos, sus luchas, sus quehaceres, sus desvelos y su historia. De este trabajo escuchamos la pieza La Matanza. Son, como digo, Brigand desde Italia y Torgeir Vasvik desde el país Sami. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos continuado en Mundofonías con el encuentro musical de estos dos artistas que han unido sus caminos en los Países Bajos, aunque proceden de regiones diferentes de Europa, de los Balcanes y de la península ibérica, de Serbia y Cataluña, concretamente de donde vienen Miloš Todorovski y Óscar Antolí, tañedores respectivamente de acordeón y clarinete. Bueno, para ser más detallistas y específicos, Miloš Todorovski toca acordeón, bandoneón y acordina. Y Óscar Antolí, también, además de los diversos clarinetes en varios registros, toca la flauta cabal. Y hemos escuchado esta pieza, Jux, la que abre el segundo trabajo en colaboración de estos artistas. Y con otra clarinetista vamos a despedir esta edición de Mundofonías, artista ubicada en Nueva York, con profundas raíces en la música brasileña, Kristen Mother de Andrade. Ella presentaba recientemente su disco Same Thing, en el cual presenta piezas, algunas de artistas y compositores muy conocidos, brasileños como Hermeto Pascoal, el gran Hermeto que no hace mucho nos dejaba, como es este Frevo Novo, en el cual al clarinete de Kristen Mader de Andrade se unen la sonoridad de trompetas, pianos, guitarras, contrabajos, batería, flauta, saxos y trombones. Con la música de Kristen Mader de Andrade cerramos, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad, nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonías.com. Hasta dentro de muy poquito. Salud.